Fernando es un joven que fue detenido el 5 de noviembre del 2014. Es un compañero adherente a la sexta declaración de la selva lacandona, miembro de la red contra la represión. Es detenido durante la tercera jornada global por Ayotzinapa. Esto en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Él se encuentra participando en las asambleas que están llevándose a cabo por lo de los 43 compañeros desaparecidos. Hay una manifestación, unos compañeros, o bueno, alguien decidió incendiar el Metrobús y son detenidos él y Sergio Pérez Landero. Ellos dos son trasladados al Ministerio Público el 5 de noviembre. Sergio Pérez es un estudiante de posgrado de biología, Luis Fernando es estudiante de bachillerato de la UNAM. Bueno, el compañero de por sí ya había participado en varias campañas y luchas de solidaridad con compañeros presos, con los pueblos originarios, compañeros del CNI, y sobre todo con compañeros zapatistas, ¿no? Porque somos adherentes, teníamos un colectivo. Sergio, jurídico de la UNAM, llega con videos de las cámaras de vigilancia en donde demuestran que Sergio viene saliendo de posgrado en momento de su detención. Sin embargo, las declaraciones de los policías es que los detienen juntos durante el incendio del Metrobús en Insurgentes, lo cual obviamente es falso, ¿no? Las acusaciones hacia ambos compañeros, ya que Sergio tiene pruebas. Bueno, a Luis Fernando lo trasladan a Reclusorio Sur, y ya una vez que Luis Fernando está en el reclusorio es que a Sergio lo liberan, ¿no? Bueno, nosotros hacemos la denuncia, ¿no?, de que el caso está lleno de irregularidades. No hay una sola prueba en contra de Luis Fernando, más que las declaraciones de los policías y las declaraciones del chofer, que al final se desdice, porque él argumenta que no puede reconocer a nadie, ya que todos vienen encapuchados, todos vienen vestidos de negro. De hecho, dice que lo bajan de una manera pacífica, ¿no? Y bueno, él ahora fue sentenciado el día 20, el martes 20, a 33 años de prisión, ¿no? Bueno, la compañera. Vamos a dar lectura rápidamente a la denuncia. Este martes 20 de septiembre de 2016, después de un proceso de un año y 9 meses, le fue dictada sentencia de primera instancia de 33 años con 5 meses y una multa de 519.815 pesos con 25 centavos a nuestro compañero Luis Fernando Sotelo Zambrano, adherente a la sexta declaración de la selva lacandona, por los delitos de ataques en las vías de comunicación, ataques a la paz pública calificado y daño calificado. Esta es una sentencia que responde a la política de represión y criminalización del Estado mexicano, empezando por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, quien pretende condenar a nuestro compañero sin ninguna prueba y colocándole una pena ridícula y desmedida. Frente a su política de terror, les decimos que no tenemos miedo, que su sentencia se desmoronará porque de nuestro lado tenemos la razón y la organización. Hoy refrendamos y reforzamos la solidaridad con nuestro compañero. Que sepan que no está solo. Caminaremos y lucharemos hasta tirar todas sus mentiras. Pelearemos hasta derrumbar los muros de sus cárceles. Lucharemos incansablemente hasta que seamos libres todos. Que nuestra rabia se haga una misma. Que sople el viento, que inicie la tormenta. Hasta que estemos libres todos. Campaña Luis Fernando Sotelo Libre. Pues les agradecemos el espacio.